Mundo de Fe, la Iglesia Apóstata. Segunda de Corintios capítulo 6, del verso 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mundo de Fe, una de las pocas iglesias de sana doctrina en Dallas-Fort Worth, Texas, hasta hace algunos años, no solo se volvió apóstata desde que empezó a adoptar modelos infernales de igle crecimiento, tomados de la psicología mundana, ahora también empuja a sus adeptos a prostituirse más espiritualmente al invitarles a respaldar la mercadería de los falsos ministros como Cash Luna. Es bien sabido de todos los que amamos al Señor y su sana doctrina que Cash Luna no solamente se burla del arrebatamiento de la iglesia, que se mofa de los verdaderos apóstoles de Cristo, pero también es el inventor, entre comillas, del modelo de Jesús, sistema perverso de igle crecimiento semejante al G12, para esclavizar a sus prosélitos y que éstos edifiquen sus pirámides. Mundo de Fe Internacional fue fundado por los pastores Rafael y Donna Holland en 1991 en Carrollton, Texas. De ahí se ha extendido a muchos países y cuenta con muchas iglesias en los Estados Unidos, Latinoamérica y España. Actualmente es liderada por Tim Holland en la ciudad de Coppell, Texas, quien antes ejercía como director de alabanza. Tim Holland es hijo de Rafael y Donna Holland. Sin embargo, en la página oficial de esta organización no se hace mención de sus fundadores. Mundo de Fe ofrece cobertura espiritual. Ellos dicen: queremos proveerle la cobertura espiritual que usted se merece y al mismo tiempo saber que podemos contar con usted para cumplir la visión que Dios ha dado a esta casa. Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, guárdate de la apostasía de Mundo de Fe. Que Dios te siga bendiciendo.